gente que no pueden entender este amor que nosotros sentimos por ti. Y suelen decirnos loco, pero ya no puedo aguantar las ganas de gritarle al mundo entero que de ti me enamoré. Y es que tú eres especial. Me enamoraste y loco por tu amor. Me amaste sin tener motivo. Me diste una nueva razón y ahora mi vida tiene sentido. Loco por tu amor. Mi vida tiene más colores. Tu amor es tan impresionante que lo veo hasta en las flores. Con tu amor borraste mi pasado. Estaba equivocado. Me levantaste cuando me caí. Amores inefables, por eso no los escucho. Y que ha sido tanto lo que por mí has hecho. Y saber que tú me amas se me infla el pecho. Y que me digan loco, loco, que me digan lo que quieran. Cuando sientan lo que siento no van a vivir sin ella. Decir que tú me amas al infinito suena poco. Que me digan que me digan loco. Siento bendecido, a mi vida le diste sentido. Nadie me hizo caso, pero tú prestaste oído. En los momentos malos solo tú has permanecido. Por eso viviré eternamente agradecido. Que me digan loco, loco, que me digan lo que quieran. Cuando sientan lo que siento no van a vivir sin ella. Decir que tú me amas al infinito suena poco. Que me digan que me digan loco. Ya no puedo aguantar las ganas de gritarle al mundo entero que de ti me enamoré. Y es que tú eres especial. Me enamoraste y loco por tu amor. Me amaste sin tener motivo. Me diste una nueva razón y ahora mi vida tiene sentido. Loco por tu amor. Mi vida tiene más colores. Tu amor es tan impresionante. Family Music.